¿Qué tal, hermanos y hermanas? Yo soy Teodoro Perdurabo, esta es la edición 50 de Polyversum Rocks, grabado en Río de Janeiro, Brasil. A continuación vamos a escuchar a los puertorriqueños de Dantesco con Venancio, los argentinos de Hermética con Robón Auto, Orcas con Asesinos y los metaleros estadounidenses de Savage Wisdom con Chase the Dragon. Así que aumenta ese volumen a lo máximo y prepárate para banguear como se moviera mañana. Enseguida vamos a presentar una nueva banda canadiense que presenta un potente sonido heavy metal de aquellos que te van a pegar desde el primer riff. Sigamos. Su luna se apagará. sentirse su esclavo, su patrón, su íntimo Dios. Yeah. Spectre é uma banda canadiense de heavy metal com sede em Winnipeg, Manitoba. Tocaram seu primeiro concerto na primavera de 2023 e desde então han estado tocando extensamente por el oeste de Canadá. A banda está formada por músicos experimentados como Adam en la voz, Jason en la guitarra, Doug en la otra guitarra, Jay en el bajo y Phil en la batería. Combinan una amplia gama de influencias, desde el clásico rock duro y el heavy metal hasta el punk rock, para ofrecer a su audiencia una experiencia musical pegajosa y enérgica. Los miembros de Spectre han tenido el honor de compartir escenario con bandas talentosas como Striker, Drowning Pool, Anvil, Steel Panther, 3 Inches of Blood, Trivium y Diamond Head. Spectre ha terminado recientemente de grabar su primer EP titulado Armageddon, el cual se puede encontrar en todas las plataformas de streaming principales, así como en formato de CD. A los que quieran saber más sobre la banda pueden buscarlos en Facebook e Instagram como Spectre Rock y en YouTube como Spectre Winnipeg. A continuación vamos a escuchar su EP completo y los temas son The Alchemist, Brick by Brick, The Return, Armageddon y Meat and Turmoil. Ahora disfruten de esta maravilla sonora. Había tiempos que una banda no me pegaba tanto. Sigamos. Going to slide. So now I'm digging my heels straight to my own grave. Closing in, we're in

Hoy nuestro homenaje va a la banda pionera del metal uruguayo. Alba Casta es una de las bandas más influyentes en la historia del heavy metal uruguayo. Formada en 1985 en Montevideo, la banda rápidamente se posicionó como pionera del metal en su país, junto a grupos icónicos de Sudamérica como B8, Rata Blanca y Sepultura. Su sonido fue una fusión de influencias de bandas como Iron Maiden, Black Sabbath y Barón Rojo, lo que les permitió destacar en la escena emergente del metal de los años 80. Alba Cast marcó un hito en 1987 con su álbum debut El Borde del Abismo, el primer LP de heavy metal en Uruguay. En 1989 lanzaron Inocente hasta que se demuestre lo contrario, que fue considerado el mejor álbum hispanoamericano de ese año. A lo largo de su carrera, la banda tocó en importantes festivales como Montevideo Rock 1 y 2, siendo la única banda de metal presente en ambas ediciones. Este reconocimiento trascendió fronteras cuando Alba Cast se mudó a Canadá en los años 90, donde continuaron su trayectoria, aunque la barrera del idioma dificultó su adaptación total al mercado norteamericano. A pesar de su separación en 1994, la banda ha realizado varias reuniones, la más destacada en 2014. En estas presentaciones, sus miembros originales como Carlos Charlie López, vocalista, Gustavo Checho Artigas, guitarrista, y Jorge Coco Villar, batería, revivieron su legado. Alba Cast no solo dejó una huella musical, sino que también fue la primera banda uruguaya de metal en grabar un videoclip y tocar en el icónico Estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires. A continuación vamos a escuchar sus siguientes temas. Campos de Sangre, del disco Al Borde del Abismo del 1987, Al Borde del Abismo del mismo disco, Lago de Fuego del mismo disco e Inocente, del disco Inocente hasta que se demuestre lo contrario de 1989. Y desde aquí nos despedimos, recordando que estamos todos los martes y sábados a las 15 horas del fuso horario de Uruguay, Brasil y Argentina por Radio Madrugada LM.com y con repeticiones por la programación diaria de la Antirradio.com de España y todos los miércoles a las 19 horas del fuso horario de Florida en la USA por 7rockradio.com. Un saludo a toda la audiencia, gracias por oírnos y nos vemos en el próximo programa. ciudades, la nueva raza podrá despertar. Campos de sal que se verán. Campos de sal que se verán. Campos de sal que se thank you. Universal Rush.